Sí, no, pues yo también me voy con muchas reflexiones de este espacio. En primer lugar, pues tener la posibilidad de escuchar a nuestros compañeros que vienen de Huajuapan. Sí. Que ya si quieren agarrar completo. Y pues sí, ¿no? Hermanarnos con su lucha de la manera que podamos, recordando al compañero Chava. Y yo creo que, como dice el lema de este evento, pues recordando que es semilla también, pero y que la lucha sigue allá. Esto que planteaban los compas de la que huelga, pues se ve como bien palpable en cómo está la situación en Huajuapan y pues todos los relatos de represión. Yo creo que es un llamado a fortalecer, como decía el Angelito, también pues nuestros y Carlos, ¿no? Nuestros mecanismos de articulación, y ver también cómo podemos apoyarnos desde medios en diferentes lugares que estamos también pues intentando apoyar luchas similares, ¿no? Pero en este caso yo creo que en Huajuapan sí, pues recordamos eso como un nivel de represión ya bien alto y directo, derivado de una acción pues que ustedes están llevando a cabo, que involucra impunidad, que involucra represión, que involucra a los agentes del Estado. Y que yo creo que sí nos toca pues darle un seguimiento más cercano, acompañarles más en la difusión, en la denuncia y pues en lo posible articularnos en las alertas que pueda haber y saber, como decía también el Carlos, pues como entender más qué podemos hacer, ¿no? Si llega a haber una alerta, yo creo que ahorita sí está bueno como identificar algunos focos rojos, y creo que sí ahí, pues sí hay un foco rojo. También pues en la CODEDI ya veíamos hace unos días que también hubo el caso de la detención del compañero. Entonces, como pues estar alertas de eso, y pues en ese sentido, pues gracias por venir, por compartir el testimonio, la lucha. Yo creo que nos quedan estas tareas a seguir fortaleciendo. Y respecto un poco de lo que decía la China, de cómo, pues a quién le hablamos y quién nos escucha y todo eso, y también un poco lo que decía el Angelito, pues cómo nos pensamos, o sea, aprovechamos estos espacios para pensar articulaciones futuras, pensar a lo mejor que en algunos momentos donde hay movilización social, pues también son buenos momentos para pues también posicionar ahí los mensajes, la información, porque mucha gente está atenta, está pues tal vez vamos a ver qué va a pasar, pero pues tal vez sí vamos a ver un escenario fuerte de movilización. Y pues está bueno tener ahí las alertas, ¿no? Capaz si logramos tener un espacio pues de articularnos aquí quienes estamos más cerca de Ciudad Monstruo, compartir la información que esté sucediendo. Como ya decía Armando, no se trata de tener una posición única frente a las elecciones, sino más bien como aprovechar ese momento para posicionar otra vez los temas que pues ya venimos acompañando, ¿no? Que al final mucho tienen que ver pues con la defensa de la tierra y de bienes comunes, ¿no? Una defensa que no va a terminar y que, como ya habíamos, pues muy seguramente se va a seguir y a recrudecer, solo que tal vez con una, pues hay un manto distinto, ¿no? Que ya vamos a ver cómo se va a ir configurando, pero tal vez aprovechar esos momentos para seguirlo pues visibilizando, como articulándonos en esos espacios. Y también me parece bueno lo que dice el Armando, y que ya también se había estado platicando un poco acá en este espacio. Ahorita platicábamos con el Carlitos también, que tiene que ver con esto del servidor y del manejo de la información, ¿no? O sea, como que quienes hemos estado trabajando más en la onda de la difusión, a veces no hemos visto con tanta seriedad y sistematización y perseverancia como cuidar esos espacios donde se está alojando la información. Para que no se pierda, para que tenga más seguridad, para que también sea un repositorio que de repente banda quiere saber qué está pasando, pues vaya y pueda ver ahí. Ahí también se está tejiendo información que al final es compleja, ¿no? Yo creo que eso nos pasa, o sea, es difícil como pasar así mensajes a veces como ya bien directos a banda que a veces no está tan involucrada en las movilizaciones y que sí, pues necesitamos pasar mensajes directos como más sencillos a veces, pero que sí puedan llevar a la banda que quiera saber más, pues a información más elaborada y más compleja y que esté dando como un seguimiento pues en el tiempo de un montón de hechos y movilizaciones y luchas sociales que están ahí. Entonces pues sí, está chido, yo creo que meterle ahí a esos esfuerzos, pensar cómo articulamos, cómo fortalecemos ese espacio y pues eso. Sí, ¿no? a darle. No sé si ahorita seguimos platicando más o ya nos articulamos de otras maneras. Me resuena también lo que decía la banda de la RNMA, que sí, ¿no? O sea, yo también creo que ellos son un referente para la articulación. Creo que hay cosas que hacen que están chidas. Por ejemplo, esto que decían del programa de radio entre varias radios. A lo mejor es algo que está chido, no sé. Porque igual, o sea, es como una manera de articular lo que está pasando en varios lugares, donde también puede haber participación de banda, pues que está también moviendo información cotidianamente desde sus lugares y podría ser también un espacio donde se articule desde varios lugares y tengamos ahí un recordatorio constante de lo que nos va pasando, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí esas son propuestas que hay que ver cómo funcionarían y cómo pues seguimos avanzando, creo, eso. Pues sí.